Ya sabéis que es el programa que está dedicado a todos los profesionales y a la gente profana al derecho. Es un programa hecho en directo, siempre en directo, por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿verdad, Bernardo? Efectivamente. Que está hecho sobre la justicia, el derecho, todo lo que nos pasa a los abogados y que la gente no sabe. Y bueno, explicarles un poquito también del día a día del derecho, que en el fondo regula todas las relaciones sociales y la gente no es consciente de lo que es el derecho hasta que le pasa, claro. Y yo conozco poca gente que no haya pasado por un tribunal. Si me permites, quiero empezar dando cariños. Quiero empezar saludando pues a todos los enfermos del coronavirus de la narices, iba a decir otra cosa. Quiero dar el pésame a todos los que en sus familias han tenido afectados, a los que han fallecido, en particular a mi amiga Sarita, porque bueno, pues es la que conozco, aunque ya se lo he hecho llegar. Quiero hacer un pequeño homenaje a todos los abogados que están yendo por las comisarías prácticamente sin protección y que nadie se acuerda de nosotros. Otra vez lo tengo que repetir como la otra vez. Se acuerdan de todo el mundo, de los jueces, de los funcionarios, de todo el mundo, y no se acuerdan de los abogados, que también tenemos nuestro corazoncito y nos la estamos riesgos. Jugando. Dime. ¿Y vuestros riesgos? Sí. Yo no digo que tengamos el mismo riesgo que los sanitarios, que tienen un mérito acojonante. Pero sí que es verdad que estamos corriendo riesgos y lo hacemos en bien de la población, ¿vale? Eso por un lado. Quiero mandar un saludo muy, muy cordial a mi amiga Carolina, por dos cosas, Carolina. Una, porque te está recuperando. Y sabes que yo me alegro muchísimo. Hemos tenido nuestras diferencias, pero bueno, yo te quiero mucho. Hemos tenido también una gran amistad. Y la vamos a recuperar. Y otra, por ser una gran negociadora y una buena persona. Porque hoy has conseguido algo muy importante. Tú no te darás cuenta, pero has conseguido algo muy importante. Eso por un lado. Quiero acordarme muy mucho de Charo, me quiero acordar de mi amiga Eva, me quiero acordar de mucha gente que lo está pasando mal, y que sobre todo de los abogados, porque son nuestros compañeros, y porque hoy pueden tener el contacto ellos y con los presos, pero mañana nos puede tocar a los demás. Porque en el fondo, es verdad que yo no tengo guardia hasta mayo, pero mañana me pueden llamar, y es dinero. Y es dinero. Y vamos a pasar una época jorobada. Vamos a pasar una época jorobada, porque nosotros, si no trabajamos, Bernardo, no cobramos. ¿Vale? Y es verdad eso, que nosotros eso tener... como mucha gente también, todos los autónomos, pues están también igual. Sí, ¿no? Bueno, igual que nosotros. Lo que no sé, porque por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid han dicho que van a destinar 3.500 euros a cada autónomo, así en plan directo, para ayudas. No sé si los abogados entraréis en ese pack. Supongo que sí, ¿no? Pues yo no lo sé, porque si tú no lo sabes, y la gente que no lo sabe, mis compañeros, todos los que nos están escuchando lo saben, hay dos formas de estar regulado. Una, por el RETA. El RETA es el régimen de autónomo, ¿vale? Y otra es por la propiedad de la abogacía. Los que estén en el RETA, pues posiblemente sí tengan derecho a eso. Yo no lo he oído, pero si tú lo dices, seguro que es así. Sí, lo he leído esta misma mañana. Esta mañana, pues si es así, pues espero que lo den. Pero los que estamos en el régimen de las mutualidades, pues que yo sepa, no sé yo si vamos a cobrar algo, ¿eh? Es verdad, y luego lo comentaremos, que bueno, vamos a poder las cuotas de la mutualidad pagarlas, prorratearlas, o ahora lo contaremos, ¿vale? Y también contaremos que los que estén infectados tienen un régimen de incapacidad, ¿vale? Por lo tanto, pues cobrarán. Pero los que no tenemos nada, gracias a Dios, y estamos en la mutualidad, yo creo que vamos que no vamos a tener nada. De todas maneras, hasta que yo no vea todo lo que dicen que se va a dar y se empiece a dar, a mí me da que va a pasar un poco como con las mascarillas, ¿sabes? Sí. Están llegando, pero joder, aquí no están. De todas maneras. Asistís a un detenido, aunque sea con mascarilla y todo lo que quiera, pero luego resulta de que os comunican que esa persona pues está o como sospechoso o como contagiado del coronavirus. Entonces, ¿qué solución os queda? Bueno, eso sí te lo comunican, porque a lo mejor no te lo comunican y has estado en contacto con un contagiado y tú no te has enterado y te has pillado todo lo malo, ¿vale? Porque eso en lo que tú estás diciendo es en el caso que te lo puedan comunicar. De todas maneras, ahora vamos a seguir charlando tú y yo, pero luego veremos lo que se puede hacer en una guardia, cómo se puede actuar en una guardia. Que también quiero agradecer a Virginia de Altodo. La verdad es que yo sigo agradeciendo a todo. Yo sé que seré un pesado y yo sé que seré... pero tengo que insistir en una cosa. Yo no soy de Altodo. Pero tengo que reconocer que se están portando excepcionalmente con el turno de oficio, con este programa, con este presentador y sobre todo abogado. Que se me llena la palabra de decirlo porque me encanta serlo, porque me gusta, ya lo he dicho muchas veces, yo disfruto en un estrado. Yo muchas veces cuando hablo con clientes, me voy a desviar un pelín si me lo permite, sí. Cuando hablo con clientes yo les digo, yo esto a lo mejor intentaría llegar a un acuerdo y tal, pero yo lo hago por ellos y siempre les digo, a mí no me importa subirme un estrado, ¿eh? A mí no me importa tener una vista y tener un juicio. A mí no me gusta. A mí no me importa. Si lo hago es por ellos, porque entiendo pues que va a haber, si hay acuerdo, va a ser mejor para ellos y tal. Pero yo disfruto con mi profesión. A mí me gusta mucho. No lo puedo evitar. Y de hecho yo cuando me junto con algún juez amiguete, con abogados, yo tengo grandes y buenos amigos abogados y de hecho tengo un grupo familiar prácticamente en el que esta mañana hemos discutido y gracias a otra persona, a Carolina, pues se ha vuelto a agregar. Ha habido dos personas que han salido, a una en particular, a una la conozco poco, pero a la otra le tengo un particular cariño y bueno, hay en cosas en las que no estamos de acuerdo, pero y cuando me junto con ellos terminamos hablando de derecho. Es un grupo, ya digo, prácticamente familiar. Tenemos además un rumano, mi amigo Marius, Paloma, Anita, la gran Carolina, mi amigo Antoñito, y Raquel, no me quiero dejar a nadie, pero Sarita, es difícil. Ya la mencionaba antes, que está pasando un gran y la verdad es que es una válvula de escape. Es cuando te juntas con compañeros que además les gusta el derecho, que te arropan, pues la verdad es que es una válvula de escape. Igual me pasa con la gente que estoy conociendo del todo. O sea, a mí igual me pasa. O sea, yo hoy digo, necesito, y he hablado con Virginia y me ha pasado una serie de documentación y hemos preparado un poco esto aparte. Y eso, mira, eso son cosas que no se pagan con dinero. O sea, yo podré algún día ser el tío más rico del mundo, que esas cosas yo no las podré pagar con dinero, ni yo ni nadie. Las podrá pagar con otras cosas, pero con dinero no. Es que cuando hay apoyo, el apoyo no tiene valor. No, bueno, Armando, ¿qué te parece si empezamos contando un poquito también ya, para ir avanzando un poco, qué diferencias tenemos ahora mismo con respecto a la semana pasada con el tema legal, si nos saltamos este estado de alerta? ¿Armando? ¿Me digas que se ha cortado otra vez? Pues sí, parece que se ha cortado. Bueno, pues vamos a intentar retomar la llamada, que no sé qué ha pasado para que se haya cortado esto. La verdad que hoy los teléfonos están un poco tontorrones y no nos quieren dejar hablar y debatir todo lo que queremos. A ver si se pueden solucionar los problemillas estos, que son las cosas que tiene el directo. Pero bueno, no podemos hacer otra cosa nada más que esperar y aguantar y ya está. Estamos intentando retomar esa comunicación con Armando para que nos cuente cómo son las diferencias, porque ha habido alguna pequeña variación, no mucho, pero sí lo suficiente como para incordiar un poco más a todos aquellos que se quieren saltar por la torera el quedarse en casa. Vamos a ver, si se conciencia la gente y lo piensa un poquito, si no paramos un poquito todo esto, en vez de estar otros 15 días más que vamos a estar, esto se irá prolongando hasta que esto se pueda controlar. O sea, seamos sensatos y demás, ¿vale? Bueno, parece que ya hemos retomado. ¿Armando? Sí, es que están las líneas... Está sí, todo un poco saturado. Sí, entonces, bueno, pues tenemos que tener un poquito de paciencia, ¿eh? Ajá. Bueno, pues te estaba comentando cuando... Bueno, otra vez ha cortado. Madre mía. Estamos apañados hoy con las líneas telefónicas. A ver si conseguimos que nos dure un poquito más, por lo menos. Venga, a ver si nos dura más ahora. Sí. Bueno. Que te preguntaba las diferencias principales del estado de alerta a nivel legal con respecto a la semana pasada. Bueno, realmente... Nada, que no hay manera hoy, parece. No nos quiere dejar esto funcionar. A ver, si vemos que ahora no funciona, lo vamos a probar de otra manera. A ver qué pasa. Pero bueno, las cosas del directo, las cosas de la tecnología... A ver si esta vez lo conseguimos, y si no, la llamada, en vez de hacértela por teléfono, te la haré por WhatsApp, ¿vale? Vale. Pues dale a las diferencias legales. Y si no sale así, vamos a tener que cortar, porque... Bueno, lo intentamos. De momento, cuéntanos, ¿qué diferencias hay con respecto a la semana pasada? Sí, bueno, pues eso, no sé hasta dónde me habéis oído. Nada, pues no hay manera de hacerlo. Vamos a ver si a través del WhatsApp nos deja. porque lo que es por aquí no hay manera. Vamos a ver, lo intentamos de esta otra manera. Y esperemos que... A ver si por el wifi no funciona mejor. ¿Me oyes, Armando? Sí. ¿Me oyes? Sí, yo sí. Vale, pues... ¿Y los demás? Los demás también nos oyen. Así que... Vamos por vale. Tercera vez. A la tercera va la vencida, venga. Venga, vamos a intentarlo. Os pedimos disculpas a todos, pero bueno, ser un poco condescendientes. La verdad es que está todo fatal, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver cómo sale ahora. Estaba diciendo que han cambiado, bueno, relativamente. Hay muchos más controles por la calle. Hay muchísima más gente que se queda en casa. La verdad es que yo creo que la sociedad lo está aceptando como puede y sale muy poquito de casa. Siempre hay, pues, algún, si me lo permitís, algún payaso que sale, incluso se enfrenta a la policía o a la Guardia Civil, y bueno, pues esta gente tiene que ir para adelante, como nosotros decimos, ¿no? Los tienen que detener. Pero yo creo que hay pocos. Estamos haciendo mucho hincapié en que no se salga de casa, y es verdad que bueno, pues que la gente no está saliendo. La gente no está saliendo. Es verdad que pillaron a unas personas diciendo que haciendo una fiesta o haciendo una orgía o no sé qué. Pero yo creo que es lo mínimo. Es que estamos hablando de muchos millones de personas y de cuatro payasos, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que a nivel legal pues ha habido algún cambio. Se han suspendido prácticamente todas las vistas. Se han suspendido todas las vistas, excepto las que tienen guardia, ¿vale? Es verdad que es de obligado cumplimiento, o no se han suspendido, los habeas corpus. Explica las actuaciones. Antes de que siga, porque hay gente por ahí que no sabe qué es un habeas corpus. Eso me lo has copiado, ¿eh? Lo he explicado, pero haces muy bien, ¿eh? Te he pillado. Vamos a ver, un habeas corpus es un procedimiento, para el que no lo sepa, en el que un detenido, cuando ves que no está, para que lo entendáis bien, detenido, hay una detención ilegal, un poco más profesional, lo que es un procedimiento en el que instamos los abogados para que le vea directamente y en ese momento el juez de guardia, ¿vale? Que no espere a ser atendido o a que la Guardia Civil o la policía lo pase a disposición judicial, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que no se ha suspendido y que bueno, pues tiene que seguir, se puede seguir haciendo, se tiene que seguir haciendo, ¿vale? Otra de las cosas son las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, como he dicho, a los órdenes de protección y a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer. Es decir, todo lo que tenga detenido tiene que ser, no se puede suspender. Que sea bien una declaración, bien una vista si tiene preso en este caso, no se puede suspender. No se pueden suspender las actuaciones en violencia de género, sobre todo si tiene una orden de protección o tiene una medida cautelar que se pueda aplicar, ¿vale? Las actuaciones urgentes, porque claro, ahora hay un problema, Bernardo, con el tema de los presos, de la gente que está en las cárceles, y es que están en una situación muy complicada, no tienen vis-a-vis, no tienen, les han quitado muchísimas cosas de las que tenían. Y todas las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, que eso es lo que trata de los presos, lo digo porque para la gente que no sepa lo que es la vigilancia penitenciaria, hay unos jueces que dan órdenes para que no lo sepa, y se encarga de la vigilancia de las cárceles, ¿no? Y de órdenes para que se cumplan las cosas o para cambiar de situación a los internos o cualquier cosa, ¿no? Entonces, todas esas actuaciones que sean urgentes en materia de vigilancia penitenciaria de los presos, para que nos entendamos, eso se puede seguir haciendo, no se suspenden, ¿vale? Uh-huh. Luego los jueces competentes pueden hacer, en el fondo un juez puede hacer lo que quiera, ¿vale? Y puede acordar la práctica de aquellas actuaciones que por carácter urgente sean inaplazables, ¿vale? Aparte de las que yo he dicho, pues si hay una causa que es inaplazable o un juez entiende que es inaplazable por el motivo que sea, no tiene por qué suspenderlo, ¿vale? No tiene por qué suspender ese plazo, no tiene por qué suspender esa declaración, no tiene por qué suspenderlo, ¿de acuerdo? Espera un momentito. Vamos a ver. El Consejo General de Poder Judicial acordó el 14 de marzo del 2020, lo estoy leyendo, junto con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, que cualquier actuación judicial que de no practicarse pudiera causar perjuicio irreparable. Eso tampoco se suspende. Los internamientos urgentes, ¿vale? Tampoco se pueden suspender. La adopción de medidas cautelares o otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores. En los juzgados de violencia, lo que acabo de decir sobre la mujer, sobre las mujeres. En este caso se... Dime. Ahora que has hablado de menores... creo que también hay variaciones, al menos en algunas comunidades sí, en otras no sé exactamente cómo está el tema, por eso te lo pregunto. El tema de los regímenes de visitas de padres o madres que no tienen la guardia y custodia. Ese es un tema que vamos a tocar ahora, ¿vale? Vamos, sí que te adelanto que en un principio se ha dicho que eso depende de cada juez. Pero eso lo vamos a tocar ahora, porque la Fiscalía está un poco, no voy a decir en desacuerdo, pero bueno, puntualiza un poco más, ¿vale? Pero eso, si te parece, vamos a tocar un poquito luego, porque además yo sé que es un tema que está interesando muchísimo, ¿no? Pero en un principio vamos a seguir con lo que se puede suspender y lo que no se puede suspender. Adelante. Los juicios inmediatos de delitos leves, esos en un principio se suspenden, ¿vale? Los juicios rápidos por delitos indetenidos también. La celebración de otros juicios en los que el acusado no se encuentre privado de libertad también. La declaración en calidad de investigado de persona que no se encuentre privada de libertad, ¿vale? Todo eso se suspende. Las declaraciones de perjudicados, testigos y peritos, salvo que se trate de actuaciones en materia de delito de violencia sobre la mujer, ya lo hemos dicho, o contra menores o libertad sexual. En el ámbito de la audiencia provincial, no se considera urgente la celebración de juicios ante el tribunal del jurado, ¿vale? Todo esto último es lo que se suspende en el ámbito penal, ¿vale? Que son prácticamente pues todas las actuaciones, las he enumerado, todas las actuaciones. De todas las maneras, vamos a sacar una página que se llama Legales en las Ondas, la vamos a sacar en muy breve porque ya la tenemos prácticamente hecha, nos faltan cuatro toques, y ahí, si hay alguien que quiere cualquier información, se la vamos a dar. ¿Vale? Cualquier cosa, cualquier abogado que quiera, cualquier información de lo que está hecho, de lo que no está, o sea, de lo que se suspende, de lo que no se suspende, pues ahí, si nos lo escribe, nosotros le vamos a dar contestación, ¿vale? Legales en las Ondas, acordaros. A buscarla por Facebook. Sí, me gusta. A buscarla por Facebook. Sí, exactamente. Sí que quiero también hacer un llamamiento a cómo se están haciendo las guardias, ¿vale? Hay unas recomendaciones que ha dado, y lo digo alto, lo ha dado al todo, para la gente que va a hacer guardia, que vamos a hacer guardia, porque ya digo que yo no tengo, pero en cualquier momento pues me pueden llamar y ya digo que la voy a coger. Se debe de llevar impreso el listado de guardia. ¿Para qué? Pues para demostrar que tenemos que hacer desplazamientos lícitos, para no tener para que el Ministerio de Justicia no nos ponga ninguna multa, bueno, el Ministerio de Justicia, la policía, ¿vale? Entonces, llevar impreso el listado de guardias. Cuando nos llamen del colegio para hacer la guardia, debemos de preguntar en el centro de detención, o llamar a nosotros o preguntar al colegio, si se puede hacer la asistencia por teléfono o videoconferencia, porque sí que es cierto que se están haciendo, hay en comisarías que se están haciendo las declaraciones. Las declaraciones por o las asistencias por teléfono o en las que se puede por videoconferencia. Por ejemplo, en Moratalá sé que tienen videoconferencia, pero sé de otros compañeros que la están haciendo por teléfono, ¿vale? Hay otras que tienen que ser presenciales, ¿vale? Entonces, pues bueno, es bueno llamar o llamar antes a la comisaría. Y bueno, pues también otra de las cosas que se aconsejan es si, preguntando al centro de detención, si pueden llevar al detenido directamente al juzgado. Muchas veces, a lo mejor no caemos. Yo, por ejemplo, no hubiera caído y hubiera ido directamente. Bueno, pues hay algunas veces que lo llevan directamente al juzgado, ¿vale? Sobre todo, yo me imagino, yo no he estado nunca en esa situación, pero me imagino que diciendo que no va a declarar, y si acaso pues hablar con él, decirle que no vaya a declarar, que no declare en comisaría, o a veces la voy a decir, o no declare en el centro de detención para hablar un poco más profesionalmente, pues con eso nos llega, ¿vale? Si nos lo pasan directamente al juzgado, bueno, pues estupendo, ¿vale? Entonces, también solicitar, sobre todo, habrá que solicitar la aplicación de acuerdos de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, ¿vale? De las diferentes comunidades autónomas. Lo estoy leyendo de la información que me han pasado. Y se debe de solicitar, esto es muy importante, la utilización de medidas informáticas, remisión de documentación por correo electrónico, firma electrónica, etcétera, para la gestión de la documentación, ¿vale? Bueno, y luego pues lo de siempre, intentar no tener, usar mampara de protección, guantes, gel desinfectante, tener una distancia mínima de 2 metros con el detenido, bueno, pues el día a día, ¿vale? Que estamos llevando todo. Esto que voy a decir ahora es muy importante. Yo tampoco, no sé si lo hubiera hecho. A lo mejor sí, pero sabiendo que hay alguien que está detrás, esto es la importancia de una asociación, de que si todo esto no te lo dan, no se hace, los letrados os podéis poner en contacto con el Colegio de Abogados, ¿vale? Y también podéis negaros a realizar la asistencia en esas condiciones. Y os digo más, lo leo, en virtud de lo establecido en la orden del Ministerio del Interior del 14 de marzo de 2020, teniendo en cuenta que el ICAN y otros colegios de abogados amparan a sus colegiados y que se niegan a prestar asistencia si creen que la situación no garantiza su salud. Y que lo comunican y lo debí de comunicar al colegio, ¿vale? Consultar la suspensión de términos, interrupción de plazos y vistas excepcionales, ¿vale? Y bueno, también deciros que eso lo he comentado yo un poco antes al principio, que en caso de contagio, el artículo 11 del Real Decreto de la Ley del 7 de 2020 asimila a accidente de trabajo a efecto de subsidio de incapacidad temporal los periodos de aislamiento o contagio por COVID-19, ¿vale? Y debéis de solicitar el parte de baja. Estos son una de las recomendaciones que hace al todo, que me lo ha hecho, me lo ha pasado y yo se lo agradezco, un poco para que y que tienen los asociados, pero los que no se han asociado, bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer un poco, ¿vale? La verdad es que lo del impreso de la lista de guardias es importantísimo, porque yo dije la semana pasada que me paró la policía y le dije que venía a trabajar y tal, y que venía de Plaza Castilla, y la verdad es que me dejaron pasar sin ver el carnet ni nada, pero las cosas se han endurecido mucho. Entonces, llevar el impreso del listado de guardias creo que es muy importante, ¿vale? Llamar a los, a lo mejor a muchos letrados no se les ocurre llamar para ver si se puede hacer la asistencia por teléfono o videoconferencia. Bueno, pues todo eso es muy importante, llevar medio de protección, guantes, gel, aunque eso yo creo que ya lo llevamos todos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sobre este tema de cómo hacer las guardias, yo creo que ya hemos terminado. Yo creo que está un poco ya dicho. Y eso, ¿qué te parece, Bernardo? Un poco pues, el tema de hacer las declaraciones por teléfono. Que deben de tomar nota, y yo creo que sería lo más sensato y lo más lógico en estos momentos. Y no sé si se me ocurre, porque como en todas las empresas están dando un certificado, tú imagínate que por el motivo que sea, no sé, se me ocurre así de bote pronto, que hay algún abogado conocido al que le han nombrado una guardia, le llaman, no puede asistir por lo que sea y te llama, pues tendrías que justificar con algún papel que estás, vas de camino a hacer la guardia en nombre de otra persona, ¿no? Sí, pero de momento no hay, que yo sepa, y no me han comentado nada, no hay. Entonces hay que llevar el listado, Bernardo, que es que me parece, es que ya empezamos cabrearme, porque es que a mí todo esto es que me parece muy mal. O sea, yo respeto a todas las profesiones, lo juro que lo respeto como nada, pero es que nos tienen olvidado, es que nuestros enfermos están olvidados, es que si no es por este programa de radio que hace lo que puede con los medios que puede, porque si se nos corta es porque estamos haciéndolo caseramente, que yo creo que tenemos nuestro mérito, pero bueno, es que nadie nos da un aliento, es que nos tienen apartado, es que yo tengo gente que quiero, que aprecio, que lo están pasando mal y que siguen trabajando, que es que siguen trabajando, y es más, siguen apoyando este programa. Eva, Luis, Virginia, Carolina, es que siguen apoyando todo esto, lo siguen apoyando. ¿Cómo no les voy a querer? Y seguro que muchos más, y seguro que muchos más que no conoces, que estarán diciendo, joder, claro, por fin tenemos, hombre, un programa para nosotros. Claro, claro, pues claro que sí, claro que hay muchísima gente. No, acuerde de muchos que no sé, porque muchos pues oye, pues no lo dicen, no lo quieren decir, pero qué bonito sería que alguna vez dijeran, y los abogados del turno de oficio, es que tan complicado es que somos tan mierda, Es que somos tan mierda. Es que yo, es que no sé, es que ¿a quién le ponía el otro día? Yo digo, imagínate, he entrado en contacto con una presentadora muy famosa de, no voy a decir el nombre de momento, ¿vale? Y le decía, imagínate una hora en Madrid sin abogados del turno. ¿Y qué decía? Imagínate. No me ha dicho nada. No me ha dicho nada. ¿Sabes? Entonces, digo, imagínate. Nada, le he puesto yo un. Y la verdad es que es así. Es que no tenemos palabras de aliento. Pero es que la gente no sabe el trabajo que estamos haciendo, lo que nos cuesta salir, el miedo que tenemos. Es que tenemos miedo. Yo sé que todas las demás profesiones también, pero mirad, y con todos los respetos, compañeros y no compañeros, no es lo mismo estar al lado, y vosotros lo sabéis, y tú también lo sabes, Bernardo, un poco, nada más. No es lo mismo estar al lado de un tío, o de una persona, o de una mujer, da igual, que está a tu lado, que no saben lo que tiene, que está tosiendo, que eso nos ha pasado a todos los del turno, a todos, y además pongo la mano al fuego, a todos, ¿vale? A todos. Y resulta que no es lo mismo eso que un tío que está barriendo en la calle, con todos mis respetos, ¿eh? Porque un tío que está barriendo en la calle, si yo me acerco, me pone el palo y no me acerco. Y no me tengo por qué acercar. Yo me tengo que acercar a un preso, que no sé dónde cojones ha estado el día anterior. Exactamente. No lo sé. ¿Sabes como un farmacéutico, un sanitario, pero nosotros también es que estamos de tú a tú con ellos. Un empeño que hago yo todos los días en todos los programas y que digo cuando se acerca la hora de salir a aplaudir, que se acuerden también de todos aquellos que están por detrás, a los que no se los ve, porque hay mucha gente que no se los ve y que están haciendo unas labores que sin ellos sería imposible que esto siguiese para adelante. O sea, es así de claro. Pues sí, es que es así. Y unos de ellos, nosotros no la estamos vosotros. Jugando. Los que salen, yo no voy a ir de héroe porque ni estoy saliendo ni tal. Pero si ya te digo que mañana puedo salir, ¿vale? Y voy a salir porque necesitamos la pasta. Es que si no trabajamos, vale, es que tanta pasta, si es que no, yo no hago más que hacer números, si es que no hay dinero, pensiones, ayudas a la violencia, ayudas a los inmigrantes, ahora esto, tendrán que mover dinero de otro sitio. ¿Pero de dónde? Tendrán que mover dinero de otro sitio. Mira, aquí en donde yo vivo... ¿Endeudándonos? En donde yo vivo, ¿sí? Han hecho una cosa, el alcalde ha hecho ha tomado una medida y es que las fiestas son ahora a finales del mes de abril. Bueno, pues se han suspendido las fiestas aquí en el pueblo. ¿Y qué es lo que va a hacer el alcalde? Pues 50.000 euros de los destinados a las fiestas los va a destinar a los comerciantes y autónomos de este pueblo. ¿Con dos narices? Sí. Yo no digo que no lo den, ¿vale? Yo no digo que no lo den. Tienen que tomar nota otros. Lo que sí digo es que nosotros tenemos que salir a trabajar. Está claro. Nosotros tenemos que salir a trabajar. Si no es salir, como tú lo has dicho antes, como cualquier autónomo, ¿vale? Y lo que pasa es que un tío que vende helados, pues a lo mejor no tiene relación más que dice con... pues con los tenderos. Nosotros tenemos relación con gente peligrosa, con gente que no sabe dónde ha estado, ni qué ha tocado, ni qué ha hecho, ni qué tiene. Ahí está. ¿Vale? Porque aquí todo el mundo toma medidas, menos los abogados, que yo no lo sé. Bueno, no lo sé. Armando, que se nos va el tiempo y nos falta por hablar de un tema, que es el tema de las visitas. Nos interesa todo. Que interesa a todo el mundo. Un poco, no nos va a dar tiempo a tocarlo, pero es que... O sea, lo que... lo que hemos tocado antes, porque a mí y a los compañeros nos interesa mucho y hay cosas que no hubiéramos caído, ¿vale? Entonces vamos a tocar un poco y el próximo fin de semana la próxima semana lo tocamos ya con más detenimiento, aunque esto es Bernardo se está refiriendo porque les interesa todo, a mí no, porque yo no tengo niños, pero ni un perro. No me dejan tener ni niño ni perro. Es un poco a la custodia, a las visitas de los niños. Hay que tener en cuenta una cosa. El otro día recibimos en la web del Colegio de Abogados un escrito, diciendo que el Consejo del Poder Judicial establecía que correspondía al juez en cada caso decidir sobre la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias acordadas en el procedimiento de familia, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí hay un problema, y es que cuando hay un régimen de visitas establecido, el que sea en un principio, y no vamos a hablar de cuando vamos a hablar de un régimen de visitas en una pareja que se lleva medianamente bien, ¿vale? Esas medidas no se pueden seguir adoptando porque la persona que no es custodio en teoría ya no puede ver al niño porque ya no se puede salir a la calle, ya no se puede hacer esa visita, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay un problema. Entonces, lo que ha establecido el Consejo de Poder Judicial es que los jueces decidan en cada caso, bueno, pues lo que tenga que hacer, ¿vale? El órgano de gobierno de los jueces señala que las medidas adoptadas. Dime. Digo yo que si entre los padres llegan a un acuerdo, no hace falta la intervención del juez, ¿no? No, claro. Pero el problema, Bernardo, es que no puede salir a la calle. Dice que el órgano de gobierno de los jueces señala que las medidas adoptadas judicialmente en los procedimientos de familia no quedan afectadas por la regla general de suspensión de plazos. Sí, pero perdona, creo que es en la región de Murcia han determinado que se paralizan las visitas. Sí, sí. Leído. Así parece ser. Sí. Entonces, sí, claro. No se puede cumplir pues lo uno o lo otro. Ya, pues no sé qué decir. Yo sigo diciendo que será el juez. Si el juez cree que tiene que haber visitas, pues así lo hará. También dice que si no se encuentra en sí misma entre aquellas actuaciones esenciales cuya realización ha de asegurarse una vez adoptada, se sitúan en el plano de la ejecución de las resoluciones judiciales que las hayan acordado, ¿vale? Y entran dentro del contenido material de las relaciones entre los progenitores en relación con los hijos menores que surgen como consecuencia de la unidad matrimonial, separación o divorcio. Es decir, lo que tú decías un poco, que tienen que llegar a un acuerdo en un principio, ¿vale? Y es que eso es así. O sea, no tiene tampoco mucho más. Lo estoy mirando ahora. Bueno, pues por lo menos para que la gente tenga un pequeño retazo, porque ya sí. Se nos acaba el tiempo, básicamente. Sí. El lunes que viene sí. Hablamos sí, por eso. Del régimen de visitas. El lunes que viene vamos, sí, le dedicaremos un mayor tiempo al régimen de visita y a lo que vaya surgiendo, ¿vale? Sí, porque todavía nos queda tiempo de estar en casa. Pues ese es el problema, que nos quedan 3 o 4 semanas. Por lo menos. Por lo menos. Esperemos que sea porque así, además, ¿no? Además, una vez que termine esto, no vamos a poder seguir, o sea, no vamos a poder salir todos a la calle directamente. Imagino que esto llevará también, no sé, alguna medida de algún tipo. Habrá un tiempo para volver a la normalidad, eso segurísimo. Sí. Así que nada. Quiero mandar un recuerdo a la Fundación Gotse, donde estaba mi hermano con síndrome de Down, en el que, bueno, pues no lo están pasando muy bien. Y esperemos que los grandes profesionales que hay ahí nos saquen a nuestros seres queridos en plenas condiciones, ¿vale? Porque seguro que es que aquí nos está tocando a todos. Seguro que están trabajando para ello y para más. Eso espero. Armando, pues cuando se acerca la hora del aplauso, este aplauso de hoy vamos a dedicarlo también a todos esos abogados del turno de oficio. ¿Te parece? Sí, que aunque no lo sepa la gente, todos los que habéis oído esta radio, los que lo digáis, este aplauso de hoy a las 8 va para los abogados del turno de oficio. En particular a todos los que estén afectados. Desde aquí se os quiere. Virginia, muchas gracias por toda la información. Eva, te esperamos. Venga. Luis, eres el mejor. Ya me echan, lo siento. El próximo día hablamos más rápido de y más intensamente de algo que os interesa mucho, que son las custodias, ¿vale? Pues hablamos el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. A ver si las cosas no van mejor. Esperemos que sí. Adelante con un Resistiré. Siempre vigiléis y mis datos proceséis, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré hasta el fin. Resistiré hasta el fin. Satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.